calor, agotado por la prueba, vas a desfallecer. La tentación se hace fuerte, muchos acampan contra ti, pero no temas, no desmayes, que hay nuevas para ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré, los ríos no te anegarán, no. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. Atención.